Bueno, posiblemente alguien ya sepa todo lo que voy a decir, o la culpa no es mía. Quien se da por aludido ríase nomás tranquilamente. Voy a leer, hoy vamos a, tal vez no tanto meditar, pero sí explicar algo que aprendimos o que se nos ha enseñado cuando fuimos al catecismo. Algo que lo necesitamos mucho y sin lo cual nadie va a entrar al cielo. Nadie. Que son los mandamientos. Voy a empezar a preguntar una por una, que me diga los 10 mandamientos. A ver si lo sabemos. Quien lo sabe, levante la mano, me lo dicen, menos las catequistas. ¿Sabe? Los 10 mandamientos. A ver. Bueno, vamos a ser más fácil. Lo hacemos más fácil. Lo escriben en la hojita que tienen. No pregunten nada. No, yo vengo a preguntar. Una cosa que nos quede claro. ¿Lo sabemos los 10 mandamientos? ¿Eh? Algunos sí, otros no. Bueno, yo sé que cada uno de ustedes ama a Dios, que trata de ser una buena cristiana y que quiere salvar su alma. Pero, ¿qué interés puede haber? Ahí se demuestra en eso realmente nuestro deseo de santificarnos. Dios no nos va a pedir cuenta si hicimos milagros, si fuimos a misionar a lugares donde no había llegado todavía el Evangelio, pero sí nos va a pedir cuenta si lo sabemos. Pero no solo si lo sabemos, porque a lo mejor lo pueden saber de arriba hacia abajo, del primero al décimo, del décimo al primero, al revés, salteadito. Pero lo más difícil, y en lo cual muchas veces fallamos, es que no lo cumplimos. No lo cumplimos. Otro detalle. A veces, para cuando se tienen que ir a confesar, ¿cómo hacemos el examen de conciencia? ¿Cómo hay que hacerlo el examen de conciencia? Acordándose de los 10 mandamientos, si lo cumplí o no. Es muy útil saber los 10 mandamientos. Podemos practicarlos en la medida en que lo sepamos. Por eso lo mío va a ser ayudarle un poquito en esto del catecismo. Muchas cosas que hoy están olvidadas y que parece que los mandamientos ya no tienen más actualidad. Porque los hombres hoy día ya tienen más ciencia, parece que han progresado bastante, y que los mandamientos ya no corren más. En contra de cada uno de los 10 mandamientos, hay uno contrario. Y eso basta prender la televisión, la radio, andar por la calle, vamos a ver que no se cumple. Pero no es que no lo cumplan los mormones, los testigos de Jehová, los luteranos, los calvinistas, la asamblea de Dios, la trompeta de Dios, la Biblia abierta, ¿quién otra más? Todas esas sectas nuevas que hay. No lo cumplen los mismos hijos de Dios, los mismos cristianos, los mismos católicos. Eso es lo más dramático. Eso es lo más dramático. Y nosotros nos estamos acostumbrando a vivir como los demás, sabiendo que nuestra conducta tiene que ser distinta. Les voy a leer, para introducir los 10 mandamientos, en el libro del Génesis, capítulo 18, un pasaje donde Abraham pelea por Dios, o pelea con Dios, para que Dios no destruya, no aniquile, no haga desaparecer, en este caso, a Sodoma y Gomorra, que sabemos que la destruyó. Dice, se acercó y le dijo, ¿pero vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿lo exterminarías acaso y no perdonarías al lugar por los 50 justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado, y que sea el justo como el malvado, lejos eso de ti. el juez de la tierra toda, ¿no va a hacer justicia? Y le dijo Dios, si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaría por ellos a todo el lugar. Prosiguió Abraham y dijo, mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque sea polvo y ceniza, si de los 50 justos faltaran 5, ¿destruirías por los 5 a toda la ciudad? Y le contestó, no la destruiría si hallase allí 45 justos. Insistió Abraham todavía y dijo, ¿y si se hallasen allí 40? Le contestó, también por los 40 lo haría. Volvió a insistir Abraham, no te incomodes, Señor, si hablo todavía. ¿Y si se hallasen allí 30 justos? Repuso, tampoco lo haría si se hallasen 30. Volvió a insistir, Señor, ya que comencé, ¿y si se hallasen allí 20 justos? Y contestó, no la destruiría por los 20. Y dijo Abraham, no se incomode mi Señor si aún hablo otra vez, ¿y si se hallasen allí 10? Y le contestó, por los 10 no la destruiría. Se fue Dios después de haber hablado así a Abraham, y éste se volvió a su lugar. Y Sodoma fue destruida por el fuego y el azufre. Con lo cual nos quiere decir que no había ni 10 justos. Estaba peleando. Dios había determinado, voy a destruir este lugar. Las ofensas, los pecados, la vida mala que allí llevan, ha llegado hasta el cielo y yo voy a destrozarlo. Y Dios no era injusto. Entonces empezó a pedir, pero si hubiera 50 personas que viven como a ti te gusta, como te agrada, que hacen lo que has mandado, ¿vas a destruir ese lugar? No. Si en San Rafael hubiera, o aquí en la parroquia, 50 personas que cumplieran los 10 mandamientos, pero dice, ¿y si hubiera 45? Tampoco. ¿Y 40? Tampoco. Llega hasta 10. Fijémonos, ¿dónde tiene puesto los ojos Dios? ¿En quién tiene puesto los ojos Dios? ¿Cuánto bien puede hacer una persona que ama y vive como Dios manda? ¿Se han fijado que en los edificios más altos se suele poner el pararrayos? ¿Para qué se pone el pararrayos? Para cuando hay tormenta, el rayo no caiga sobre las casas, los hogares, las familias, sino en ese lugar y vaya a tierra. Así tiene que ser el justo, el que ama a Dios. Un pararrayo de la ira divina, porque el castigo de Dios está sobre aquellos que le ofenden día tras día, y hoy cada vez más numerosos. Dios al pecador que se empecina por el mal camino le va a pedir cuenta de su mala vida. ¿Cuánto bien podemos hacer nosotros entonces? Ser ese pararrayo que detenga la justicia de Dios y en lugar de castigo traiga la misericordia y el perdón. Por un solo justo, Jesucristo, Dios nos concede el perdón a todos nosotros. ¡Qué obra buena que está a nuestro alcance! Por eso es importante que hagamos todo lo que está en nuestra parte para cumplir los 10 mandamientos. Es justo entonces aquel que cumple los 10 mandamientos. Vamos a ver una pregunta más. ¿No lo sabían los 10 mandamientos? Salteaditos sí, algunos no, otros sí. Son 10 los mandamientos. ¿En cuántas tablas fueron escritas? En 2 tablas, muy bien. Los 10 mandamientos de Dios fueron escritos en 2 tablas. ¿Y por qué en 2 tablas? 2 tablas de piedra, y se las hizo Dios. Muy bien, vamos a ver en esta primera partecita lo de la primera tabla. Los mandamientos que miran a Dios. Una vez le pregunté a los niños, me dijeron, ¿y por qué no alcanzó una? ¿Y cuántos mandamientos hay en cada una? Es otra pregunta que es importante. En la primera hay 3 y en la otra hay 7. 3 más 7, 10. Sí, no falla la cuenta. Pero decía, no, en cada una hay 5 y 5. Como si fuese matemáticamente todas las cosas, ¿no? 3. Los 3 primeros mandamientos son los derechos de Dios. ¿Han visto que se habla mucho de los derechos del hombre? Y nadie se acuerda de los derechos de Dios, que es Señor y dueño de todo lo que existe. Y además es nuestro Padre. Yo soy hijo suyo desde el momento del bautismo. Escucha Israel al Señor tu Dios, es el único Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu aliento y con todas tus fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer mandamiento. Al final lo voy a preguntar una por una, así que más vale que lo anoten. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y San Pedro le va a preguntar allá cuando termine su vida si lo cumplieron. Yo si lo aprenden, y San Pedro si lo cumplen. Y allá no hay examen de vuelta, no hay recuperatorio. El aplazado es porque no lo practicó. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Imaginémonos a un padre que le dice a su hijo, no te me olvides, no te olvides de mí. Escríbeme. Un hijo que está lejos. Bueno, así es nuestro Dios. Estamos desterrados, estamos de paso. Dios nos espera al final de la vida. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y quién es el que camina hacia el cielo? El que ama a Dios. Cada día, en mi lugar, en mi casa, en mi trabajo, allí tengo que demostrar que amo a Dios. ¿Cómo hay que amarlo a Dios? Más que a todos. Amar a Dios sobre todas las cosas, más que a las personas. Dios es un Dios muy celoso y quiere que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Nada de nuestra persona tiene que dejar de amarlo, todo. Hay que amar a Dios porque es bueno. Es fácil amar a los buenos. ¿Y quién hay tan bueno como Dios? Nadie lo ha visto a Dios, pero gracias a Jesucristo podemos conocer cuán bueno es Dios para con nosotros. Miremos las obras que ha hecho primero, antes de pensar en Cristo. Todo el mundo que nos rodea ha sido hecho por Él. Son como los signos del amor que me tiene. De su poder, de su sabiduría, de su bondad, de su justicia. Bueno, ese Dios, ese es mi Padre. A ese Dios tengo que amarlo. Todo le pertenece y yo también le pertenezco. Soy alguien de Él. Le pertenezco. ¿Y cómo tengo que tratarlo a Él? Amarlo por sobre todas las cosas. Porque es bueno. Nadie puede superar la bondad de Dios. Nadie. Ninguna persona en la tierra va a ser tan bueno ni como lo es Dios. Nadie. Él nos está esperando. Soy de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Desde el bautismo le pertenezco, más todavía. Hijo verdadero. Y lo único que Él me pide a cambio de todo lo que me da es que lo ame. Las madres que están acá y los hijos también. ¿Alguna vez al fin de mes le pasan la cuenta a los hijos? Mirá, te hice la comida, te planché la ropa, te tendí la cama, esto, trabajé por vos. ¿Le pasan la cuenta a los hijos? No le pasa a nadie, lo hace porque lo quiere. ¿Y solo qué está esperando de ese hijo? El gracias. Nada más que eso, así también Dios. Por eso ese primer mandamiento es muy importante que lo cumplamos. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo sabe mi padre o mi madre si yo lo amo? Bueno, si estoy con él, si me acuerdo de él, si le hablo. Así también con Dios. ¿Cuántas veces nos acordamos de Dios? Eso hay que pensarlo. De lo contrario, nuestro corazón va a estar dividido y no va a estar entregado a Dios. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ah, entonces Dios me prohíbe que yo quiera a mis hijos y a mi esposo, a mi esposa. ¿Me prohíbe Dios? Quien ama a su padre o a su madre más que a mí. Más que a mí. Hay que amarlo, sí, pero no más que a Dios. Solamente voy a amar a alguien más que a Dios si ha hecho más que Dios. ¿Y hay alguien que haya hecho más cosas que Dios, que sea más bondadoso y poderoso que Dios? No. Hay algo que también nos tiene que hacer pensar cuánto nos ama Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo. Entregó al bueno, al inocente, al que no tenía pecado por nosotros que éramos dignos de ir al infierno, una y mil veces. Quiso que su Hijo muriera en la cruz por nosotros. ¿Y no merece eso, que le amemos a Dios? Cuando Abraham lloró ante Dios, no lloró, pero le pidía insistentemente un hijo, y Dios se lo concedió siendo viejo, un día Dios le pide que le sacrifique su hijo, por amor a él. ¿Qué hizo Abraham? Se fue con su hijo, lo cargó con la leña, y se iba hasta el monte, para sacrificarlo. Y cuando ya le estaba por cortar la cabeza, Dios lo detuvo. Pero cuánto amaba a Dios Abraham. ¿Y nosotros estaremos dispuestos a hacer grandes sacrificios por amor a Dios? ¿Estaremos dispuestos a eso? Jamás nos va a pedir Dios que matemos a nuestro hijo, sin duda. Pero a veces no somos capaces ni de vencer la comodidad de quedarnos dormidos. Por un ratito de sueño no vamos a misa. Por un ratito de sueño a veces no vamos a misa. Y ahí se da cuenta Dios cuánto le ama. Ahí se da cuenta Dios. ¿Por qué es bueno? Y por los bienes que Dios me da. Eso también ya lo estamos mirando. Todas las cosas me lo ha dado Dios y me ha dado hasta su propio Hijo. ¿Qué más queda por darme? Casi nada. Todos me ha dado Dios. Él mismo se nos ha dado en Cristo. Y Él nos espera. Todavía no nos dio Dios todo lo que nos pertenece. Nosotros somos administradores de todas las cosas que tenemos, pocas o muchas, y administradores de la vida que tenemos. Porque vamos a tener que dar cuenta a Dios de toda nuestra vida. Cuando, si yo he sido fiel y le amé por sobre todas las cosas, Él me va a dar sí lo que me pertenece. ¿Y qué es lo que me pertenece? Dios. Dios es mi herencia. Quien tiene a Dios tiene todo. Dios no nos va a dar cosas, se nos va a dar Él, se nos va a entregar Él a nosotros. ¿Qué vale más? ¿El regalo que me hace mi padre o ese padre que me da un regalo? ¿Quién vale más? ¿El regalo que es dado por mi madre o mi padre o esa persona que me lo está entregando? ¿Qué pensarían de un niño que dice, qué lindo este regalo, y a su mamá o su papá no le agradece nada? Lo mismo pasa con nosotros, que a veces nos enamoramos de las cosas o de las personas y no de Dios. Y queremos más esta vida, la riqueza, los bienes o las cosas que Dios nos ha dado y no lo queremos a Él. Pensamos que Él tiene derecho a darnos todo. Al final de la vida, Dios nos espera. ¿Y a quién quiere Dios? A mí me quiere, no quiere mis cosas. Pues es importante que Él me tenga a mí. No basta mandar a mis hijos, o como dicen los hombres, sí, padre, yo ya cumplo, mando a mi señor y a mis hijos a misa. Claro, Cristo murió por las mujeres, ¿no? Claro. La iglesia para las viejas y para los niños, ¿no? Claro. Así dicen. Yo repito lo que escucho. Y me quedo corto. ¿Eh? ¿Ustedes también cuánto hacen para rezar rezando por ellos? ¿Rezan por lo que así piensan? Vamos a ir viendo, antes de eso recordar algo. Cuando alguien se está por morir, muere abrazado a lo que más quiere. ¿Y a quién tenemos que morir abrazado a nosotros? A Dios, que nos espera. Entonces la muerte es otro sentido. Dios me está esperando. Por fin termino mi vida, gracias a Dios. Pero ¿cuántas veces no pensamos así? Qué triste, qué desgracia, me muero, este mundo tan lindo. ¿Qué va a ser lindo? Tiene muchas cosas, pero mientras vivimos tenemos la posibilidad de perder a Dios. Un sacerdote todos los domingos, varios domingos, decía esto, lo han escuchado decir, yo no, pero otro seminarista sí, sacerdote viejito. En las grandes fiestas de Dios, de Cristo, decía, qué lindo día para morirse y Dios no me llama. ¿Usted diría lo mismo? Ese es el signo del amor que le tenemos. Es cierto que no. Eso demuestra que nos fuimos hechos para la muerte nosotros, porque tenemos miedo. Pero pensemos, la muerte es un paso para estar para siempre con Dios. Y aquel que le ama, ¿por qué va a tener miedo? Vamos a tener un miedo, sí, pero una confianza también. Vamos a ver qué es lo que manda y qué es lo que prohíbe este mandamiento. En todos los mandamientos vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que manda y qué es lo que prohíbe? Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que Dios, primero que Dios me pide y me manda es adorarle. Adorarlo. Y rendirle culto. Cuando yo llego a una casa y saludo a alguien importante, entro y lo saludo y le doy la mano o le doy un beso, lo que sea, según el grado de familiaridad o de amistad que tenga. Cuando yo entro a la casa de Dios, cuando hablo con Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Nos arrodillamos al entrar a la iglesia. Ese es un signo de adoración, reconocimiento. Dios está ahí en el sagrario. No nos arrodillamos. Moisés, cuando le habla a Dios, se postra en el suelo. Los apóstoles, cuando está por subir al cielo nuestro Señor Jesucristo, postrados en tierra. ¿Qué quiere decir? Me entrego totalmente a Dios, sin condiciones, totalmente disponible ante Dios, que sé que va a querer para mí lo mejor. La adoración, un culto especial dado a Dios, que nos hace reconocer su soberanía, su majestad, su excelencia por todas las cosas. Ante los reyes, ¿qué se hace? Se inclina la cabeza, pero ante Dios nos postramos. El gesto de adoración nuestra es el arrodillarnos. Otra, algo más que pide, creer en Dios. Creer en Dios. No lo vemos, pero sabemos que es cierto. Cristo, que ha visto a su Padre, Él da testimonio. Todas las cosas nos están diciendo a grito, Dios nos hizo, hay un Dios. Creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios por la caridad. Darle culto a Dios interno y externo. Interno, con mis oraciones. Por eso hay que rezar a la mañana o a la noche. Por eso la oración en mi casa, pero también en la iglesia. Yo solo, pero yo no soy el único hijo de Dios acá en la tierra. La adoración a Dios se hace privadamente, en familia y también en público. Interno y externo, privado y público. Con la misa, donde todos los hijos de Dios adoran al único Padre, al único Dios verdadero. Ah, Padre, yo rezo en mi casa, no me acuerdo, eso ya cumplo. Una partecita cumplí. También se exige demostrar con nuestra vida, con muchos actos de culto, como procesiones, la señal de la cruz, levantar iglesias, que Dios existe. Que Dios existe. Y de manera especial la adoración perfecta se hace con la Santa Misa. Otra cosa más, si yo amo a Dios, tengo que rezar, hablar con Él. Cuando uno quiere a alguien, no ve las horas de estar con esa persona. Y nosotros nos vemos la hora de terminar de rezar. Que se termine la oración porque se hace larga, ¿eh? Hoy la gente vive apurada, pero mal apurada. Parece que tiene cosas más importantes que la salvación de su alma. A veces el cura ni puede decir ir en paz, que ya están esperando el colectivo haciéndole dedo ya, ¿no? Es como si abriera una tranquera, ¿eh? ¿Cuándo va a empezar el cura la misa? ¿Qué sermón tan largo, ¿eh? ¿Por qué ese canto con 10 estrofas y se puede cantar una sola? El rezar, ¿eh? El rezar a la mañana, a la noche, el rosario, esa oración, pero que debe ser respetuosa, reverente, ¿eh? Un hablar con Dios como un hijo habla con su padre. ¿Cómo? ¿Cuántas veces lo hacemos? Por eso es importante la meditación, un ratito para estar con Dios. Por eso en la iglesia se pide silencio, para hablar con Dios que está ahí, me escuche, que me ve. Con respeto y reverencia, a veces rezamos distraídamente, muy distraídamente, ni escuchamos lo que le decimos, y les parece que Dios le va a escuchar a ustedes, y ni ustedes se escuchan. Terrible eso. Pero hay personas que ni siquiera pensaron lo que le dijeron a Dios, y les parece que Dios le va a dar. Se parece a lo de los diarios, esto que ponen, las oraciones pidiendo cosas, pida tres cosas, dos posibles y una imposible, y aún sin fe Dios se la va a dar. Está loco, ¿cómo va? Es una injuria a Dios. Sin fe Dios le va a dar. Y una cosa imposible, como si hiciera un círculo cuadrado. Una ofensa a Dios. Y a veces nosotros, con nuestra forma de rezar, también, en lugar de agradarle, le estamos ofendiendo. Rezamos atropellado nuestras oraciones, pensando en cualquier otra cosa. Y servirle, ¿eh? El que me ama cumple mis mandamientos. El que me ama cumple mis mandamientos. Bueno, esto es alguna de las cosas que manda, que se van a completar con los otros mandamientos. Lo que prohíbe. Entonces, cuando hago el examen de conciencia, tengo que pensar, y recé a Dios con atención, le dediqué momentos para estar con Dios. Todas esas cositas. Creo en Dios, espero en Dios, soy cualquier cosa. o creo en Dios mientras me da lo que le pide, sino busco a otro. Lo que prohíbe. Ser ateo. Hay muchos que son ateos. Dicen, yo no creo en Dios. Dios no existe. Y viven una vida tal, de tal manera, pensando que nadie les va a pedir cuenta de todo lo que hacen. Dios, que es creador de todo lo que existe, premia a los buenos y castiga a los malos. Y el ateo no, dice, esta vida es lo último, lo único, no hay nada más. Y se resiste a creer en Dios, a pesar de que por todo lo que le rodea, él puede descubrir que Dios existe. San Pablo dice que no tienen excusa y son muy culpables los que dicen que Dios no existe. Eso es de mala voluntad. ¿Saben por qué? Como lo mismo que se cambian de religión. Porque si reconocen que Dios existe, saben que tienen que vivir de una manera distinta. Saben que hay cosas que no la pueden hacer. Por eso no quieren creer en Dios. Porque no quieren cambiar de su mala vida. No se quieren dejar ayudar por Dios, corregir por Dios, perdonar por Dios. Y muchos se cambian de religión también porque saben que en la iglesia esto, esto y esto y esto no se puede hacer. No porque a Dios no le gusta solamente eso, porque es un daño para la persona. Aparte es una ofensa para Dios. Entonces están buscando lo más fácil. Que Dios me acepte todo lo que yo quiero. No quiero dejar nada malo, aunque a mí me gusta. La idolatría. Creer en falsos dioses. Adorar otras criaturas. Antes se daba en el Antiguo Testamento, hacían ídolos de barro, de oro, de plata, de metal, con figura de hombre, de animales, y todavía hay los que adoran a Buda, como todo eso que se hace en todos esos monumentos. No creen en Dios verdadero, pero tienen a cosas por dioses. Y algo muy frecuente, la superstición. Está contra este mandamiento, depende de la malicia con que se hace, el supersticioso. Es un culto indebido, falso, superfluo. Es pensar que tiene poderes divinos o ciertos poderes tales cosas, por ejemplo, para el bien o para el mal. Es una deformación del culto a Dios. Yo creo en Dios, pero por las dudas, yo tengo una herradura en la puerta de la casa. Yo creo en Dios que me quiere y que me protege, pero por la duda, para que me traiga suerte esta herradura. Con 7 clavitos, me dijeron, con 7 agujeros, no sé cuánto tiene que ser. Yo creo en Dios, pero también conviene tener, sí, la ristra de ajo ahí, ¿O no? ¿Para qué se pone la ristra de ajo? ¿Por qué no me lo aclara? ¿Para qué se pone la ristra de ajo? No, ¿para qué se pone? Le pregunté si lo tenía. ¿Para qué? A ver. Bueno, para adentrar las brujas. La ruda en la puerta de la casa. La ruda a macho, la ruda a otra. Pensamos que una planta o una cosa como es el ajo puede librarme de males o traerme bienes. Tirarse las cartas, que está muy de moda, el tarot y no sé qué otras cosas que son las brujas modernas, pero las brujas modernas, sí. Y para tontos. O los que van a la gitana le dan la mano a ver y la otra le sacó todo lo que tiene en el bolsillo, pero adivínenme lo que me depara mi destino. Y siempre le va a decir cosas buenas, por lo general. ¿Cómo sabe? Ahí está el misterio, ¿cómo sabe? Algunos me cuentean. Otros, ahí está lo más misterioso. Hay ciertas clases de adivinación que... Sí, ¿cómo lo sabe todo esto? ¿De dónde lo aprendió? El vaso de agua, eso lo he visto detrás de la puerta, para descargar las tensiones, para las ondas positivas y qué sé yo. La pata de conejo en el auto. Si ven un cura tocar madera o botón, porque trae mala suerte. El martes 13. ¿Por qué el martes 13 le disparan? ¿Acaso Dios hizo alguna cosa mala o para el mal? Y bueno, ahí tiene todas las cosas, la ha hecho buena. ¿Por qué pensar que ese día no se puede hacer ciertas acciones? Le dispara a la gente. Eso es superstición. Casarse con lluvia, años de desgracia, dice, mala suerte en el matrimonio. Eso lo sabe mi pueblo, por lo menos, o en varios lugares. Se rompió el espejo, un frasco de aceite, que años de desgracia, 7 años de desgracia. Encontré sal tirada en la puerta o aceite, me han hecho una brujería. Pelo y un montón de otras cositas más. Y hoy están de moda. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere creer en Dios. Los que se niegan a creer se vuelven crédulos. A cualquier persona que hable un poquito difícil y que le proponga cosas que ustedes no entienden, abran las revistas, tal cual, y no sé otras cosas más. Hasta la Virgen de Lourdes aparece con agua bendita para traerle salud en el dinero, salud, dinero, amor y todo lo que usted quiera. Una estrellita, una pirámide, no sé qué cosa. Ahora no me acuerdo, pero tendría que tener toda esa colección. Donde incluso en algunos amuletos hay blasfemias contra Dios. Lástima, no traje esa, que es una moderna estrella, no sé, una estrella judía, pero que tiene blasfemia contra Cristo. Que es un amuleto que trae toda clase de suerte y libra un montón de males y un montón de otras cosas más. Pero moderno amuleto, blasfema contra el nombre de Cristo. La caña con ruda, el 1 de agosto. ¿Alguien conoce la caña con ruda? Ah, bueno, la receta la vendo, así que... Bueno, no, porque no es muy divulgada en esta zona. Es de la zona de Corriente, Entre Ríos, esa zona. Consiste en lo siguiente, pero no porque lo practiquen. Porque es una superstición. Una forma de emborracharse, pero con elegancia. Con fe, digamos. Del 1 de julio ya ponen una botella de caña con hojas de ruda adentro, con un gajo de ruda, para que se macere. Y el 1 de agosto, bien temprano, hay que tomar un trago toda la familia. Un trago de caña con ruda. Y agarrar con toallas o mantas y golpear en todos los rincones de la casa, los árboles, para que se vayan las pestes, se vaya la muerte, se vayan las enfermedades. Hay que fortalecerse y por fuera espantarlos todos los males. La caña con ruda. Y aparece en algún chamamé por ahí cantado y todo eso. Un culto a San la Muerte. Pasa que, claro, es el mes de uno está más propenso, el cuerpo está más débil y uno contrae más enfermedades. Si no lo lleva julio, lo lleva agosto, suelen decir. Pero no es por culpa del mes, es por la estación del año que uno más fácilmente contrae ciertas enfermedades que si uno no está suficientemente defendido, adiós. Pero no lo, por favor, no lo practiquen, si me echa la culpa a mí. Las oraciones en los diarios. Gracias Santa Rita, San Judas Tadeo. ¿Te parece que los santos van a querer que ustedes hagan esas cosas? En lugar de dar ese dinero que le sacan, porque saben muy bien que es una fuente de dinero, de ingresos, a alguien que lo necesite. Hay muchos lugares donde necesitan de mi limosna y yo voy a estar pagando una página, un recorte en el diario. Los santos no quieren esas cosas. Hacer copias de la oración a Santa Rita. Los curas no saben qué hacer con tanto papel en la iglesia a veces. Si hacer 100 copias lo van a dejar en la iglesia. La iglesia nos propone muchas cosas. El agua bendita, la vela bendita, las medallas, los rosarios. Pero a veces eso no le creemos porque nos trae tanta suerte. El olivo, entronizar al Sagrado Corazón, a la Virgen. Pero a eso no le damos interés nosotros. Hoy día, en medio de tantas personas que no tienen fe, esto es tan muy divulgado que no nos vaya a ocurrir a nosotros. Falta de confianza. La brujería y el curanderismo también va contra el primer mandamiento. El espiritismo, la magia negra, el culto al diablo, culto satánico, también es un pecado contra el primer mandamiento. El juego inocente de las copas, se ponen ahí a tontear y después salen con un jabón, no saben cómo ocurre eso. ¿Quién puede dar una explicación de cómo ocurre eso? Lo que yo sé que quedan bastante con miedo. Pero ¿quién mueve la copa? Cuando la iglesia dice que un católico no puede asistir al espiritismo o lugares así, ya es porque ahí está el diablo, el cual existe, odia a Dios y nos odia. El invocar a las almas, porque en el espiritismo va a haber invocar al espíritu para ver que cómo está, que si me puede ayudar. Es como si las almas estuvieran disparando por ahí arriba esperando que yo les llame, como si tuvieran teléfono a larga distancia, ¿no? Los medium, ¿no? Y por ahí se ponen para invocar a los espíritus. Otro pecado contra el primer mandamiento es el sacrilegio. Uno, si roba uno en un lugar es un robo, pero si roba en la iglesia es un sacrilegio. Ahí, ¿no? Si roba cosas sagradas, el pegarle al Papa es un sacrilegio. Eso es algo del primer mandamiento. Vamos al segundo. Dice, no tomar su santo nombre en vano. No tomar su santo nombre en vano. Hay que respetar el nombre de nuestro Padre, el nombre de nuestro Dios. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. No, eso es un auto. Nosotros decimos en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Ya nos está dando a entender con qué respeto, devoción y reverencia hay que pronunciar los nombres de Jesús, de María, de Dios. A veces por tontera, ay Dios mío, ay tata, ay Jesús María, y nos, ni siquiera escuchamos. Y es una falta a veces de reverencia para con esos nombres santísimos. Nos prohíbe este mandamiento, en primer lugar, la blasfemia, blasfemar contra Dios. Es decir, así como uno puede insultar a su padre o a su madre, esto es insultar a Dios. Y hay personas que lo insultan. Se caen o se les rompe algo, ¿a quién le insultan? A Dios. Es un grave pecado contra Dios. Y quien lo hace consciente, porque uno lo hace por costumbre nomás. Si lo hace consciente, pobre de esa persona. ¿Quién es el que blasfema permanentemente? El diablo, porque lo odia a Dios. ¿Y qué contento se pone cuando nos oye blasfemar a nosotros? Blasfemar insultando a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, con palabras, con gestos, con signos, con dibujos. Antes blasfemaban de Cristo dibujando un asno en la cruz. Así blasfemaban contra Cristo. Ante los males y desgracias, una pedrada que me arrasó la cosecha, la culpa la tiene Dios. Y decimos toda clase de barbaridades. Algunos blasfeman mucho más que lo que rezan. ¿Qué castigo daba Dios? Dijémonos lo grave que debe ser. Porque en el Antiguo Testamento, en el Levítico 24, 16, dice: el que blasfeme del nombre del Señor será muerto. Si alguien entre el pueblo hebreo blasfemaba contra Dios, lo tenían que matar. Algunos lo hacen sin intención de ofenderle, pero que traten de corregirse cuanto antes. Usar otra expresión. ¿Por qué no le insultan al diablo? ¿Por qué no le insultan? Si él nos odia. Pronunciar el nombre de Dios en vano. El Señor no juzgará inocente al que tome en sus labios el nombre de Dios en vano. En vano quiere decir en falso. Poniendo a Dios por testigo o por garante de lo que no es cierto, de lo que no es justo, y sin necesidad. Sí, te juro por Dios. No hacemos la señal de la cruz y no besamos el dedo. A veces es una mentira y para que nos crean, ponemos a Dios por testigo. A veces no hace falta jurar. Yo os digo que no juréis de ninguna manera, dice Cristo, ni por el cielo. A veces no juramos por Dios, pero juramos por la madre, por este sol que me alumbra. Por eso Cristo corrige esa costumbre. Ni por el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, pues el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jures tampoco, porque no está en ti volver uno de tus cabellos blanco o negro. ¿Cuál debe ser nuestra costumbre? ¿Sí o no? Sí, sí, no, no. El que jura es un mentiroso, por lo general. El hombre que jura frecuentemente se llenará de pecados. Lo dice la Escritura en el Eclesiástico 23:2. Es una injuria a Dios porque piensa que Dios desconoce la verdad. ¿A Dios le podemos engañar? A los hombres sí, pero a Dios no. Me voy a salvar a esta persona, pero no me voy a salvar de Dios. Entonces, creyendo hacer un bien, me estoy haciendo un daño increíble si estoy jurando en falso. O creer que Dios ama la mentira, por eso me va a proteger. Dios no va a proteger al mentiroso que jura. Es un menosprecio de su poder. Sin verdad, sin necesidad, no se puede jurar. No se debe jurar. Y hay personas que juran, por ejemplo, hacer cosas malas. Yo te juro por Dios que me la vas a pagar. ¿Se puede poner a Dios por testigo de que yo me voy a vengar, matar, odiar, desquitar de una persona? Por Dios que no te voy a perdonar esto que me has hecho. Cuando Dios mandó perdonar hasta 70 veces 7. Herodes juró al ver bailar a esta chica, esta gurisa, juró darle la mitad de su reino, que le pida lo que quiera. ¿Y qué le fue a preguntar a la mamá? ¿Qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes tuvo que, porque juró, mandar a cortarle la cabeza de Juan el Bautista. Era muy importante el juramento. No se puede jurar hacer el mal. Y padre, ¿se puede jurar alguna vez? Sí, se puede jurar. Cuando se casan, juran. Se puede jurar, sí. O ante un juez, al asumir un cargo, siempre y cuando cumplamos. Y vamos a hacer pura fórmula nomás, no. Yo os digo que no juréis en absoluto, decía Cristo. Pero cuando son cosas buenas, con necesidad y con verdad, algunas veces se puede jurar. ¿Qué otra cosa enseña este mandamiento, el segundo, que es no tomar su santo nombre en vano? La blasfemia, jurar en falso, en lo que no hay que hacer ninguna de las dos cosas. Cumplir los votos, las promesas, mejor dicho. No nos manda ir a votar acá. Cuando hacemos una promesa a Dios, hay que cumplirla. ¿O nunca han hecho promesas ustedes? Muchos han hecho promesas. Le prometo a Dios una cosa buena, posible, pidiéndole algo. Ante una enfermedad, ante una prueba, un examen. Ahí nos acordamos de Dios. Virgencita, que me vaya bien. ¿Pero estudiaste? Virgencita, que me vaya bien. Hay que pedir, se puede pedir a Dios cosas materiales, físicas, y aún cosas espirituales, pero siempre sujeto a la voluntad de Dios. Y uno puede prometer, pero lo primero que hay que tratar de hacer es no ser apresurado en prometer algo. Prometo de irme de aquí de rodillas hasta la catedral. ¿Cómo va a ir aquí de rodillas hasta la catedral? ¿Lo va a poder hacerlo? No piensa si puede, no lo consulta. Por lo menos hay que consultar al sacerdote. Padre, ¿podría hacer esta promesa? Porque a veces hacen promesas inútiles, sin valor, sin sentido. Algunos desde no bañarse, dejarse el pelo largo, no cortarse las uñas, hay muchos que prometen esas cosas. A Dios le prometen, a cambio de otra. Usted conocerá algunas otras más. Prometer a Dios y cumplirlo, aunque no me dé lo que yo le pido. Te prometo, Dios mío, que voy a la difunta correa. Eso no. Porque la difunta correa no se sabe si existió. Lo único que se sabe es que murió nomás. No se sabe nada de ella. Y la difunta correa, si llegó a existir, no tiene nada de santa. Pero muchos van allá y dejan cosas, objetos. Gastan un dineral por ir a la difuntita, una botella con agua cada vez que pasan por una grutita. Pero no son capaces de prometer ir a misa toda una semana, rezar durante un mes un rosario.